Capítulo 208 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como los indios de toda la Nueva España tenían muchos sacrificios y torpedades, y se los quitamos, y les impusimos en las cosas santas de buena doctrina. Pues he dado cuenta de cosas que se contienen, bien es que diga los bienes que se han hecho, así para el servicio de Dios y de su majestad, con nuestras ilustres conquistas. Y aunque fueron tan costosas de las vidas de todos los más de mis compañeros, porque muy pocos quedamos vivos, y los que murieron fueron sacrificados, y con sus corazones y sangre ofrecidos a los ídolos mexicanos que se decían Tezcatepuca y Huichilobos, quiero comenzar a decir de los sacrificios que hallamos por las tierras y provincias que conquistamos, las cuales estaban llenas de sacrificios y maldades, porque mataban cada un año solamente en México y ciertos pueblos que están en la laguna sus vecinos, según hallo por cuenta que dello hicieron religiosos franciscos, que fueron los primeros que vinieron a la Nueva España, después de Fray Bartolomé de Olmedo, 3 años y medio antes que viniesen los dominicos, que fueron muy buenos religiosos y de santa doctrina, y hallaron sobre 2,500 personas chicas y grandes. Pues en otras provincias a esta cuenta muchos más serían, y tenían otras maldades de sacrificios, y por ser de tantas maneras no los acabaré de escribir todos por extenso, mas las que yo vi y entendí porné aquí por memoria. Tenían por costumbre que sacrificaban las frentes y las orejas, lenguas y labios, los pechos, brazos y molledos, y las piernas. Y en algunas provincias eran retajados y tenían pedernales de navajas con que se retajaban, pues los adoratorios, que son cues, que así los llaman entre ellos, eran tantos, que los doy a la maldición, y me parece que eran casi que al modo como tenemos en Castilla y en cada ciudad nuestras santas iglesias y parroquias, y ermitas y humilladeros, así tenían en esta tierra de la Nueva España sus casas de ídolos llenas de demonios y diabólicas figuras. Y demás de estos cues, tenían cada indio e india 2 altares, el uno junto a donde dormían y el otro a la puerta de su casa, y en ellos muchas arquillas de madera, y otros que llaman petacas, lleno de ídolos, unos chicos y otros grandes, y piedrezuelas y pedernales, y librillos de un papel de cortezas de árbol que llaman amatl, y en ellos hechos sus señales del tiempo y de cosas pasadas. Y demás de esto, eran los más de ellos sométicos, en especial los que vivían en las costas y tierra caliente, en tanta manera que andaban vestidos en hábito de mujeres, muchachos, a ganar en aquel diabólico y abominable oficio. Pues comer carne humana, así como nosotros traemos vaca de las carnicerías, y tenían en todos los pueblos de madera gruesa hechas a manera de casas, como jaulas, y en ellas metían a engordar muchos indios e indias, y muchachos, y en estando gordos los sacrificaban y comían. Y demás de esto, las guerras que se daban unas provincias y pueblos a otros, y los que cautivaban y prendían, los sacrificaban y comían. Pues tener excesos carnales, hijos con madres y hermanos con hermanas, y tíos con sobrinas, halláronse muchos que tenían este vicio de esta torpedad. Pues de borrachos no lo sé decir tantas suciedades que entre ellos pasaban, sola una quiero aquí poner que hallamos en la provincia de Panuco, que se embudaban por el sieso con unos cañutos y se henchían los vientres de vino en lo que entre ellos se hacía, como cuando entre nosotros se echa una melecina, torpedad jamás oída. Pues tener mujeres cuantas querían, y tenían otros muchos vicios y maldades, y todas estas cosas por mí recontadas, quiso nuestro Señor Jesucristo que con santa ayuda que nosotros los verdaderos conquistadores que escapamos de las guerras y batallas y peligros de muerte, ya otras veces por mí dichos, se lo quitamos y les pusimos en buena policía de vivir y les íbamos enseñando la santa doctrina. Verdad es que después desde a 2 años pasados y que todas las más tierras teníamos de paz y con la policía y manera de vivir que he dicho, vinieron a la Nueva España unos buenos religiosos franciscos, que dieron muy buen ejemplo y doctrina, y desde ahí a otros 3 o 4 años vinieron otros buenos religiosos de señor Santo Domingo, que se lo han quitado muy de raíz y han hecho mucho fruto en la santa doctrina y cristiandad de los naturales. Mas si bien se quiere notar, después de Dios, a nosotros los verdaderos conquistadores que los descubrimos y conquistamos, y desde el principio les quitamos sus ídolos y les dimos a entender la santa doctrina, se nos debe el premio y galardón de todo ello, primero que a otras personas, aunque sean religiosos. De más que religiosos, llevamos con nosotros de la merced, porque cuando el principio es bueno, el medio y el cabo, todo es digno de loor. Lo cual pueden ver los curiosos lectores de la policía y cristiandad y justicia que les mostramos en la Nueva España. Y dejaré esta materia y diré los más bienes que después de Dios por nuestra causa han venido a los naturales de la Nueva España. Fin del capítulo 208.